Se realizaron los mecanismos, se les participó a los alcaldes cuál es el mecanismo de comunicación que tienen con nosotros. Además, también pues la iniciativa de la suma importancia que nosotros tenemos de poder conocer el diagnóstico directamente dado por los alcaldes. De una necesidad que surgió por parte del gobierno departamental. Fue exitosa, hubo la participación aproximadamente de 35 municipios. La idea es retomar todos los informes que nos participaron y poder priorizar y actuar como gobierno departamental. Aparte, se le recalcó a los alcaldes la responsabilidad que tienen en sus municipios de ser los primeros gestores del riesgo. Sí, fue muy enfático el mensaje para ellos como responsables directos de las emergencias que suceden en el municipio y también del mecanismo por el cual en algún caso que requieran de brindar nuestro apoyo.